Acepta el fundamento de los senadores para no declarar suspensión de poderes en Oaxaca. Estaba discutiendo la posibilidad del uso de la fuerza pública por esta filtración del famoso operativo Oaxaca. Quiere matar a nuestros maestros, que nos mate a todos de una vez, porque no sabe de lo que somos capaz como pueblo todavía. Bases magisteriales y ha comenzado su plenaria en la que determinará las acciones de autodefensa por un posible operativo de desalojo con las fuerzas federales. Estamos dispuestos a tomar las armas. Contra el gobierno, que no se vale, que mató a varios niños y maestros. Porque no sabe de lo que somos capaz como pueblo todavía. ¡Claro que sí! O quedamos, si nos van a matar de hambre, que nos maten a balazos. Que entienda Ulises Ruiz, no vamos a permitir el magisterio y el pueblo organizado que masacre. ¡Lucha proletaria por la emancipación! ¡Esperamos a Oaxaca por la revolución! Es ahora o nunca, compañeros. A los presos políticos. Dice hipócritamente que los más afectados son los niños. Él y a los grupos de burguesía les conviene que los niños sean más ignorantes. ¿Por qué? Para que los puedan manejar. 406. Declaración de guerra. Rebelión en la sierra. Ciudades, sindicatos con indígenas y mulatos. Proletaria. En todo y en defensa de la tierra. ¿Qué es lo que queda? Ver al pobre organizado. Lleva el proletariado como vanguardia de un postrimero futuro, de un pasado. Un indigenismo lucha, lucha victorioso, lucha. Como cuando pasan cosas como junio 1406. Te presento a los maestros y a mi pueblo oaxaqueño. De la adversidad sabido haberse mantenido en contra del estado represor. 4 de la mañana en la madrugada. 3000 elementos policíacos atacando como perros en manada. La ley que es aprobada por el PRI, por el PAN y los perredistas también tienen sus manos manchadas, pero son visiones dislocadas. Por pesitos y despensas que compran conciencias y luego apagar la penitencia, viviendo en la mísera existencia. Pero acá sigue la cara tapada al policía, enfrentado en cuestión, pero lo burlo en prisión, pues está mejor guardada, porque mi gente no da entrada y se encuentra organizada en el plantón. La represión ha sido superada. A colocar la barricada. A colocar la barricada. Eso es de lo que se trata, compañeros. Hip hop, música, lucha, evolución. Mi gente, extender la huelga a los mineros, petroleros y el resto del continente. Que arda, que arda. Las raíces del sistema capitalista que se encuentra un vigente. Que se encuentra un vigente. Gente, extender la huelga a los mineros, petroleros y el resto de obreros por todo el continente. Que arda, que arda. Las raíces del sistema capitalista que se encuentra un vigente. Gente, esto es para ustedes. Una canción que compusimos en 2006. Venimos de la Ciudad de México, pero la opresión no tiene fronteras nacionales, ni tiene un lugar, se vive en todos lados. Muchas gracias. Muy buenos días, esto que estáis escuchando, esto que aquí comienza, es una nueva edición de Anábasis, programa dedicado a la historia en la Radio Libre de Oviedo, Radio Cuca, emitiendo en el 107.3 de la FM, para una pequeña parte irreductible de la hedionda ciudad, y gracias a internet, saliendo para todo el planeta en www.radiocuca.org, cuando son exactamente las 9 de la mañana del miércoles 31 de julio de 2019. Anábasis se ocupa de episodios históricos relacionados con la lucha de clases, momentos más o menos explosivos, grupos revolucionarios, personajes, discusiones. Desde 2012 que comenzamos a grabar hasta la fecha, prácticamente nos hemos ocupado de sucesos relacionados con el siglo XX, aunque no era nuestra intención, y en el siguiente rato viajaremos a un pasado muy próximo. En mi memoria está plasmada esta gran luz. lucha creciente de un pueblo impaciente que piensa que el cambio proviene de una mente congruente. Conciencia es mucha, puedes creerlo, que hace gobierno y hay que vencerlo, aniquilarlo, es el momento. Grabamos en Radio Cuca, pero también nos puedes estar escuchando por otras emisoras a las que agradecemos enormemente que cuenten con nosotros: Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant, Radio Mistelera de Denia, Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago de Chile, Radio Activa de Alcoy y La Val de Albaida, Radio Ragnarok de Buenos Aires e Irola Irratia de Bilbo. En nuestra web anabasis.radiocuca.org puedes escuchar todos los episodios que hemos ido emitiendo. Me preparo para el mañana. Vivo el presente. Me preparo para el mañana. Vivo el presente. Me preparo para el mañana. Vivo el presente. El ayer fue disfrutado. Un abrazo fraternal para toda nuestra gente. Como decía, en el programa de hoy nos acercaremos a un pasado reciente, hace 4 días, como quien dice, a lo que constituye seguramente uno de los eventos insurreccionales más importantes del presente siglo, junto con Grecia en 2008, Plaza Tahrir en 2011, Bahrein, el Parque Gezi, etcétera. Nos acercaremos a la comuna de Oaxaca, al movimiento que se desarrolló en este estado de México en los meses centrales de 2006, a raíz de una protesta del profesorado, un movimiento insurreccional, un levantamiento proletario que a la vez que contiene todas las potencias y limitaciones de muchos de los procesos revolucionarios que hemos visto en otros episodios, también anticipa esa agitación de los años siguientes y en fin, con el límite más evidente de su no generalización, de su extensión, de una extensión que pueda profundizar las brechas que se abren en el conflicto. Puedo morir mañana, yo lo presiento, en la tribuna libre de algún crucero, con todos mis hermanos, con todo el pueblo. Para este acercamiento hemos recurrido al compañero Fernando Lobo. Fernando nació en Ciudad de México en 1969 y ha publicado un libro de relatos Traslados, El expediente Bauman, novelas como Después de nada, Relato del suicida, No lo tomes personal, Contacto en Cabo y Latina Escandente 6, el ensayo Sentido común, simulación y paranoia en Pepitas de calabaza y Surplus, y también Pepitas publicó el año pasado su libro La insurrección transmitida, Oaxaca 2006, un detallado diario de aquellos días de protesta y barricadas, con un estilo ágil, irónico, punzante, ¿no? Y bueno, hace unos días lo abordábamos telefónicamente y en breve tendréis aquí el resultado. Antes, deciros las formas de contacto con nosotros. Básicamente, el correo electrónico anabasis@radiocuca.org, y si nos escuchas en directo, como decía, en la mañana del 31 de julio, el teléfono 985-29-8137. Nada, os dejo con Fernando. Clama su sangre heroica de los caídos. Puedo morir mañana con los dormidos. Han despertado el sueño de los caídos. Vale, pues supongo que no es sencillo, pero si puedes realizarnos una breve contextualización de Oaxaca, tanto a nivel geográfico como que... ¿qué posición ocupa en el Estado mexicano a nivel político, económico? Ok. Bueno, mira, Oaxaca es el estado más al sur del país. Es junto con Chiapas, que está a un lado, y Guerrero, son los estados que tienen un menor producto interno bruto, los estados menos industrializados y también los estados con mayor población indígena. Son estados que también han expulsado muchísimos migrantes en los últimos 30 o 40 años, casi todos Estados Unidos, y son zona de paso también en estos últimos años para las migraciones de centroamericanos que ahora son el gran boom de migración hacia la frontera con Estados Unidos. También Oaxaca se distingue, digamos, por la gran cantidad de organizaciones sociales dedicadas expresamente a la protesta pública. De algún modo, en Oaxaca la protesta pública es una especie de industria, ¿no? Es un modo de vida también para muchos dirigentes y también para sus bases. Es un estado que inicialmente sus ingresos dependían básicamente del campo. Después del Tratado de Libre Comercio en 1994, el campo se vino abajo. Y actualmente nuestro principal ingreso son las remesas. Es decir, es el dinero que ingresan los oaxaqueños que viven en California y en Texas, principalmente en California. Sí, corríjame si me equivoco, el desarrollo del turismo ha sido importante también, ¿no? El desarrollo del turismo es algo que principalmente los políticos, los gobiernos, lo toman como si fuera la clave del desarrollo económico en Oaxaca. De hecho, durante mucho tiempo, en el ayuntamiento de la ciudad, la Secretaría encargada del desarrollo económico es Secretaría de Economía y Turismo, como si no hubiera otra alternativa o como si no se pudiera pensar en otra alternativa. Y no, el turismo, a muchos nos queda claro, el turismo puede ser una fuente de ingreso importante, pero evidentemente lo que vemos aquí es que lo que se tiene que cuidar y fomentar es el campo oaxaqueño. Está extraordinariamente descuidado desde el Tratado de Libre Comercio, en el cual comenzaron a llegar productos agrícolas gringos subsidiados por sus gobiernos, y sacaron los productos, los productos oaxaqueños, los sacaron, el maíz, el frijol, etcétera, los sacaron del mercado. Entonces yo pienso, junto con otras personas, principalmente de la izquierda aquí en Oaxaca, que hay que voltear a ver el campo. Vale, mayo-junio de 2006 se desencadenaba un paro más o menos cíclico habitual de los maestros de Oaxaca con una acampada masiva. ¿Cuáles eran las demandas de este gremio y qué otros malestares aglutinó? El gremio magisterial, me dices, ¿verdad? Sí, exacto. Básicamente, mira, había dos cosas. Uno, por un lado, el gremio, los maestros estaban buscando un importante aumento salarial, alegando precisamente que la industria turística había convertido el estado en general en una zona de vida cara. Y los salarios de los profesores estaban tabulados de acuerdo a un criterio en las cuales el sur, por tener menos ingresos, los salarios de los funcionarios públicos, de la gente que vive del gobierno, eran más bajos. Entonces era esa demanda salarial. Pero por otro lado, el sindicato estaba arropado por un gran número de organizaciones, sociales, de masas, que en los últimos años habían sido relegadas por el gobierno. El gobierno tenía una estrategia muy clara de eliminar de algún modo la protesta, las marchas y los plantones. Las cámaras de comercio, las cámaras hoteleras y restauranteras tenían el argumento o la narrativa de que eran las marchas y los bloqueos lo que no permitían que la industria turística levantara. Sí. Si no había industria turística, no había desarrollo económico. Entonces el gobernador Ulises Ruiz ofreció a la industria turística acabar con las marchas y los plantones. Sacó las oficinas de gobierno del centro de la ciudad, metió una iniciativa al Congreso para regular las marchas, básicamente para prohibirlas, y persiguió dirigentes sociales con mucho entusiasmo, ¿no? Hizo una nueva lista de presos políticos, métodos, por supuesto, clandestinos, tortura, desapariciones forzadas, en fin, represión de alto grado, y esto fue lo que llevó a que la sección 22, el sindicato de los profesores, tuvieran un enorme apoyo de la gran mayoría de las organizaciones sociales que estaban siendo perseguidas por el gobierno, ¿no? Estaban siendo víctimas de una persecución policial. Entonces ese fue el escenario en el cual dos grandes dos grandes actores, por un lado el gobierno y por otro lado las organizaciones populares, se enfrentaron. Con en medio de esto la demanda salarial de los profesores, pero que terminó con una demanda mucho más grande, que era la exigencia de la renuncia, de la salida del gobernador. Uh-huh. Ese es el escenario en el cual nace el conflicto del 2006. Sí, esta sección del estado de Oaxaca de los maestros había tenido un desarrollo peculiar, ¿no?, dentro del sindicato. La sección 22 es una cosa anómala dentro de todo el sindicato. Como lo explico en el libro, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación nace dentro de un enorme corporativo, un sindical que se llama Confederación de Trabajadores Mexicanos, que era como un modelo fascista en el cual las organizaciones sindicales y el gobierno funcionaban coordinadamente, ¿no? La complicidad, los poderes, la concupiscencia entre gobierno y sindicatos y el partido en el poder, el PRI, pues era la forma de organización política en este país. En los años 80, la sección 22 en Oaxaca crea una disidencia de ese corporativismo y se vuelve la disidencia del sindicalismo mexicano a partir de experiencias de izquierda radical en Oaxaca, de grupos guerrilleros y de grupos indígenas comunales que habían tenido experiencias de lucha, de resistencia, de defensas de territorio por proyectos mineros, hidroeléctricos, madereras, en fin, es todo un cúmulo de pugnas y luchas que finalmente confluyen en la sección 22, porque finalmente 75,000 profesores pues son una parte importante de la sociedad oaxaqueña, ¿no? Se dice que en el estado de Oaxaca todos tenemos algún pariente maestro, ¿no? Y es cierto. Como podremos ir viendo, el papel de las radios como esta comunitaria desde la que estoy hablando, como las convencionales o como las abiertamente contrainsurgentes, fue muy importante a lo largo del conflicto. En este sentido, háblanos si quieres de Radio Plantón, que es una experiencia que conociste bien, ¿no? Sí, mira, Radio Plantón surge en el año 2005, un año antes del conflicto, como una iniciativa de un grupo pequeño de profesores que habían estado trabajando con ONGs y sobre todo radios comunales, principalmente en la sierra, comunidades indígenas que tienen sus radios para organizaciones comunitarias, para el trabajo colectivo, estar informados sobre asambleas, sobre proyectos productivos, en fin, también para rescatar las lenguas originarias, para tener una música propia, una voz propia, ¿no?, en las comunidades. De ahí surge Radio Platón, de la experiencia comunitaria. Por supuesto, una radio sindical tiene otras funciones, otro discurso también, ¿no? Y en un principio Radio Platón era la voz de toda clase de resistencias, de luchas sociales, feminismo, antitransgénicos, anarquistas, en fin, era un arcoíris ahí de causas y luchas y resistencias. Es hasta entrado ya el 2006 y cuando el conflicto empieza a escalarse, cuando ya las organizaciones sindicales empiezan a prestarle más atención a la radio y comienzan a acercarse, y la radio se politiza a gran velocidad y se vuelve, digamos, la voz principal de denuncia contra el gobierno y básicamente contra el gobernador. En ese sentido, se vuelve un blanco para el gobierno, un gobierno que no tenía mucha idea técnica de cómo contrarrestar Radio Plantón, porque si nos hubieran interferido, si nos hubieran puesto una señal de interferencia antes del 2006, quizá nada de esto hubiera pasado, ¿no? Quizá no hubiera habido conflicto, pero lo que hicieron fue entrar con la fuerza, con un grupo de granaderos, subieron hasta el tercer piso de la radio, se llevaron todo el equipo, lo desmantelaron y detuvieron a todos los operadores. En ese momento había como 14 personas a las 4 de la mañana. Así es como comienza el conflicto. Entonces, ese es el modo que tuvieron de callar a la Radio Plantón, que en ese momento estaba funcionando las 24 horas del día y tenía el teléfono abierto para denuncia ciudadana. La gente llamaba Y era algo, era como un reality show del descontento social o, digamos, algo terapéutico. La gente se explayaba para hablar, para denunciar y y denostar también públicamente, no solamente al gobernador, sino a los jueces, a la policía judicial, a los ministeriales, a los diputados, a todo aquello que era el poder político en Oaxaca, ¿no? Se denunciaba con suma, con mucha energía y dando nombres, señales, domicilios, en fin. Fue un fenómeno mediático extraordinario que, a mi modo de ver, de acuerdo a mi análisis muy, muy particular y al de algunos otros, es realmente lo que desató el conflicto. Y no solamente funcionó como el interruptor que desata la pugna, sino además fue un centro operativo, era el centro de organización de la radio, el dispositivo de seguridad para todos los que estaban en las barricadas, el medio por el que se informaba a las bases de cuáles eran las decisiones de asamblea, en fin, era un órgano de lucha, ¿no? Un órgano fuera de la estructura sindical, por cierto, ¿no? No tenía ninguna figura institucionalizada, los coordinadores de la radio no tenían una cartera dentro del aparato elegido dentro del sindicato. Sí, con esta acampada masiva, ¿qué actitud toman las autoridades? Quizá la primera fecha a retener es la del 14 de junio, ¿no? Ajá. ¿Qué ocurrió aquel día? El 14 de junio, la primera acción de la policía es la toma de la radio, pero el plantón que llevaba ahí, ya en ese momento llevaba casi un mes, llevaba exactamente un mes el plantón magistral, unas 50,000 personas acampando en la vía pública, pues intentaron desalojarlo. Fue un poco una imprudencia, bueno, fue una gran imprudencia por parte de las autoridades. Muchos expertos le habían alertado al gobernador que no era viable, que no tenía la policía suficiente, que había más maestros de los que ellos pensaban, porque la cuestión es que el plantón se veía un tanto alicaído después de un mes, pero la verdad es que la mayor parte de los maestros de las regiones que estaban concentrados en la ciudad de Oaxaca estaban pernoctando en escuelas, entonces no se veían, pero estaban en Oaxaca. Entonces se vino un intento de desalojo en la madrugada con unos 3,000 policías, en un principio lo consiguen, desplazan a los profesores, y los profesores en el transcurso de la mañana se reconcentran, rodean a la policía y con muchísima violencia los echan para afuera. Eso es lo que ocurre el 14 de junio, una reconversión total, ¿no? un acto de subversión, ¿no? Cuando a la fuerza pública legítima le aplicas la fuerza, ¿no? Y se reconvierte otra legitimidad, porque además había en ese momento muchísimo apoyo social al magisterio, ¿no? Precisamente por los actos de corrupción de este gobierno, por sus mismos actos represivos, en fin. Salieron los maestros a desplazar a la policía, pero también la gente salió a la calle ese 14 y el 15 de junio, cuando se retoma la plaza. Había decenas de miles de personas mostrando su apoyo a la sección 22. A partir de ahí resurge la idea de crear una gran asamblea popular con todas las organizaciones sociales que en ese momento estaban haciéndose presentes, y en unos cuantos días surge la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la organización cuya primera demanda y cuyo eje de acción era buscar por todos los medios la destitución del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Entonces ya para el día 17 tenemos la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y una agenda cuyo principal punto es la renuncia del gobernador, y a partir de ahí nos fuimos todos. El hecho de tener una sola demanda simple permitía que los acuerdos se llegaran rápidamente y que pues nos viéramos a los ojos entre todos y estuviéramos de acuerdo en que lo que seguía era la acción, poner el cuerpo, ir adelante, marchas, plantones, bloqueos, barricadas, ¿no? Ahí empezó. Sí, ¿cómo se estructuraba la APO? ¿A qué sectores sociales representa? La APO representaba, primero que nada, sindicatos grandes. La sección 22, el sindicato de salud, el sindicato de la universidad, todos ellos fueron, digamos, los primeros en agruparse. Pero había muchas organizaciones campesinas. Hay que tomar en cuenta, como te dije, que Oaxaca no está industrializada, entonces no hay otro tipo de organizaciones sindicales, pero sí había organizaciones campesinas, que son las que te digo que han convertido la protesta pública en una industria, y también muchas organizaciones de masas que tiran para la ultraizquierda, el Frente Popular Revolucionario, el Partido Obrero Socialista, en fin, marxismo-leninismo, digamos, como una de las corrientes ideológicas más importantes, pero también algo que aquí en Oaxaca llamamos comunalidad, que viene también de las zonas indígenas, de la sierra, del valle, y pretende eso, ¿no? Llevar la organización comunitaria a partir de asamblea, trabajo colectivo, defensa del territorio, llevarlo a organizaciones más grandes y a tratar de tener una incidencia política. Esa era una segunda parte del discurso, un proyecto de Estado, ¿no? Un proyecto de Estado con este desarrollo económico a partir de la colectividad y la comunalidad, pero, en fin, no había muchas distracciones, todo iba a partir del proyecto político número uno, que era sacar al gobernador de allí. Organizaciones había 60 y tantas, cada una con cientos o miles de personas. Se podía organizar, eran larguísimas las asambleas, duraban uno o dos días, pero se podían organizar gracias a que en general todos ellos tenían experiencia en la organización a partir de la asamblea, del diálogo, ¿no? Aquí, digamos que tanto en las organizaciones sociales como en las comunidades, y sobre todo en la sección 22, la asamblea es el órgano mayor de gobierno, es el lugar en donde se toman las decisiones. Y es la expresión de la democracia dentro de las organizaciones, la selección, la votación de las decisiones, y además el cuidar, la vigilancia a los dirigentes, ¿no? Porque lo que suele pasar en organizaciones sindicales principalmente es que se elige un dirigente y este dirigente de pronto se hace millonario y termina siendo perseguido por la ley, en fin, la enorme corrupción sindical que existe en este país. En la sección 22 no ocurre eso, los dirigentes salen, entran, son elegidos por la base toma todas las decisiones y generalmente, yo los he visto, los dirigentes, se puede decir mucho de la sección 22, pero los dirigentes que han salido de ahí salen en Volkswagen, ¿eh? Coches viejitos y fregados, no tienen mansiones en Acapulco. Entonces, bueno, eso es el centro, el eje de la acción, la asamblea. ¿Cómo discurrieron los días posteriores a esa batalla del 14 de junio? ¿Qué hizo el Estado? Fue de 14 de junio hasta agosto, fue una escalada de tomas de edificios públicos. La idea de expulsar al gobernador tenía que ver con no dejar operar al gobierno. La idea misma de desconocer un gobierno en Oaxaca no era ninguna novedad. Es el modo que suelen tener las organizaciones de protesta para escalar su nivel de diálogo. Desconoces al gobernador y esperas que el gobierno federal te tome en cuenta, ¿no? Esperas entablar diálogo más arriba. Entonces esa era la idea original del sindicato de maestros, desconocer al gobernador para tener un diálogo con el gobierno federal. Sin embargo, entonces la idea era paralizar las funciones de gobierno, tomar todas las oficinas públicas, detener cualquier vehículo oficial que apareciera por la calle, maniatar al gobierno, desaparecer la policía de al menos de la ciudad de Oaxaca, en fin. Y eso es lo que se logró entre junio y agosto, ¿no? Una paralización del Estado hay un artículo en la Constitución que dice que si no hay gobernabilidad, entonces el Senado debe decretar desaparición de poderes, es decir, se desconoce al gobernador y se nombra un interino. Eso era lo que se buscaba, que fuera constitucional. Digamos que construir la ingobernabilidad era un trámite, ¿no? Usábamos esa frase, construir la ingobernabilidad. Ahora suena casi demencial, pero es lo que hacíamos. Sí, ¿y a qué se dedicaban esos poderes oficiales? Mientras hablas en el libro de que andaban por ahí dando ruedas de prensa, alguna aparición estelar. Los gobernantes estaban metidos en hoteles de lujo en la parte norte de la ciudad y en la Ciudad de México. No se dejaban ver, tampoco los jueces. Estaban escondidos. El gobernador daba una declaración una vez a la semana y no lo volvía a saber. En ese momento el gobierno de Oaxaca estaba derrumbado, estaba en un momento de confusión absoluta y estaban tendiendo puentes hacia el gobierno federal. Su única salida de escape, su plan era conseguir a como diera lugar que el gobierno federal ingresara, que las fuerzas federales ingresaran, la policía federal o el ejército o quien fuera, pero que ingresara una fuerza policial que ellos mismos no tenían, que quedó disuelta después del 14 de junio. Ya no tenían ni siquiera su grupo de operaciones especiales antimotines, que fue el que encabezaba las acciones represivas. Pues tuvieron una gran cantidad de deserciones, en fin, es de ahí, de julio a agosto, estaban aturdidos, no sabían cómo actuar. Poco después empezaron a ver si ya las acciones de represión clandestina, sacaron muchos porros, llamamos aquí a grupos estudiantiles pagados por las autoridades, existen desde los 70s precisamente para neutralizar o eliminar grupos de izquierda, ¿no? Esos grupos porriles sacaron a sus bases básicamente de la cárcel y formaron cuadrillas de pistoleros que andaban pues intentando dispersar los plantones a balazos. Allí empezaron también los primeros asesinatos entre julio y agosto. Luego seguiríamos con ello. ¿Cómo transcurría la vida cotidiana, los comercios, la actividad turística, los transportes? Y se extendió la hasta la entrada de la Policía Federal, la economía funcionó. Incluso había algo de turismo, lo cual era muy raro. Las agencias no les avisaban a la gente cómo estaba la situación. Pues todavía los veías por aquí, turismo extranjero. Por otro lado, había servicio público, recolección de basura, había agua, había luz, ¿no? Eso nunca se detuvo. Lo que sí es que si tú querías hacer un trámite, cualquier trámite, un acta de defunción, un acta de nacimiento, pagar tu predial, era imposible. Administrativamente no podías hacer nada. Y poco a poco, algunos de los servicios, pero muy poco, muy paulatinamente, se fueron echando para atrás. Quitaron el alumbrado público, por ejemplo. Ya para agosto, la ciudad estaba oscura en las noches. O casi oscuras, ¿no? Excepto las grandes avenidas. No había clases, ¿no? Pues al menos no la educación pública y gratuita estaba detenida. También la universidad, estaba la Universidad Autónoma Benito Juárez, la universidad estatal estaba también cerrada. Los hospitales sí, por supuesto, funcionaban, en fin, las cosas cruciales funcionaban. Es decir, era, digamos, una ingobernabilidad a medias. Y la economía aún jalaba. Cuando se vino abajo, se fue yendo abajo gradualmente, pero se terminó de colapsar con la llegada de la Policía Federal Preventiva hasta octubre. Sí, digamos que la huelga no se extendió más allá de la educación, ¿no? Se extendió en las comunidades. Había unos 40 municipios tomados por gente de la APO, simpatizantes de la APO. Municipios autónomos se llamaron, ¿no? Desconocieron a sus autoridades y eligieron autoridades asamblearias. Eso en algunos casos duró todo el conflicto, los 6 meses, y algunas autoridades autónomas se las siguieron algunos años, principalmente en la zona triqui. Sí, las protestas coincidieron en el tiempo con elecciones presidenciales y federales en México. ¿Cómo repercutieron estas elecciones en las protestas? ¿Qué postura se adoptó ante ellas? Cuando López Obrador denuncia el fraude, lo que nos pasó es que se perdió toda la atención mediática que teníamos. Éramos la nota principal de los diarios y de las televisoras, y cuando el candidato Andrés Manuel López Obrador pone su gran plantón en la Avenida Reforma, un plantón de lujo, comodísimo, con todas las seguridades, pues eso se volvió el tema principal de la agenda nacional, y nosotros nos quedamos en los interiores mientras el gobernador desataba sus pistoleros. Eso fue lo que nos pasó. Perdimos la atención, principalmente. No había mucho apoyo de nuestra parte hacia Obrador. De hecho, nuestro discurso era más bien antielectoral. Lo que la APO tenía como una de sus certezas discursivas era que las elecciones eran la prolongación del mismo régimen. No importa que te llamaras de izquierda o de derecha. Vale, has hablado antes de Radio Plantón. ¿Qué otras experiencias hubo tras el desalojo, tras el cierre de Radio Plantón, y qué papel jugaron en la lucha? Porque ya no solo radios, se ocuparon también televisiones. Ajá, sí, de acuerdo a mi análisis, lo trascendental fueron precisamente las tomas de los medios. Y la llegada de la gente de a pie a las cabinas de radio y de televisión. Primero fue cuando la policía destruye la radio del sindicato, se toma la radio de la universidad. Cuando se interfiere la radio universidad, entonces es cuando se toma el corporativo televisivo del Estado. Y ya después las radios privadas, en septiembre. Entonces, era importante, era crucial porque era el dispositivo de seguridad, era el modo que teníamos de enterarnos de en dónde estaban las fuerzas represivas, porque operaban en el terreno, grupos de pistoleros. Entonces para nosotros era crucial tener una radio puesta allí, pero además también era una cuestión anímica, ¿no? Que tiene mucho que ver con la moral, como en la guerra. Tienes que tener la moral elevada y la música, el hecho que pudieras llamar a las estaciones, que sonaran el Venceremos, que era el himno del magisterio, canciones de protesta, ¿no? Que le gustaba mucho a la gente, y era una interacción con la radio. Había radios de transistores por todos lados. Tú salías a la calle y escuchabas la radio, no importa en dónde te pararas, sonaba, ¿no? Los negocios, incluso la gente que nos repudiaba, escuchaba nuestras radios, porque era el modo que tenían de enterarse. El detonador de todo esto es que las radios oficiales no eran confiables. El día 14 de junio en la tarde, los medios a favor del gobernador negaron el desalojo, negaron la violencia, que no había pasado nada. Recomendaron a la gente que no saliera a las calles y mostraron escenas del Zócalo vacío. Mintieron totalmente. Entonces toda la gente, inclusive sus simpatizantes, perdieron la confianza. Escuchaban nuestras radios para enterarse de qué diablos estaba pasando. Fue una reconversión en términos de medios, que por supuesto no tuvo repercusión posterior al conflicto, ¿no? Uh-huh. Y tuvo su contrarréplica también, ¿no? En esta iniciativa militante de claro, hacer radio. Claro, Radio Ciudadana, una radio clandestina. Sí, una contrarréplica de manual, ¿no? Comenzaron a decir que era un pequeño grupo radical, después que no eran de aquí, que eran salvadoreños, ¿no? Que la APO era un grupo de maras salvatruchas. En fin, no importaba lo que dijeras en Radio Ciudadana. Era un show, era un tinglado. No podías llamar. Y sin embargo, yo intenté llamar miles de veces, nunca pude, y sin embargo había llamadas. En ese sentido nos emulaba, ¿no? Sí. Con las llamadas al aire. Hubo esa contrarréplica, y además los grandes medios nacionales también empezaron a tener una cobertura muy muy específica, sobre todo después de la toma de la televisora estatal. Televisa, al día siguiente de eso, el gran consorcio televisivo privado reaccionó, no cubrió la nota, no salió al aire diciendo tomaron las radios y las televisoras, pero sí empezaron a cubrir la ingobernabilidad en Oaxaca y la necesidad de que el gobierno federal actuara, ¿no? Televisa, digamos que en ese momento se convirtió en un gestor de la fuerza pública. Le exigían sus conductores, sus opinadores. Vale, por pasar a otra fecha clave, el 1 de agosto se hicieron notar las mujeres en las calles fuertemente. ¿Cuál fue su papel general en los acontecimientos? El papel de las mujeres siempre fue crucial, en la dirigencia, en la toma de decisiones, en las asambleas. Pero bueno, tú sabes, ¿no? O si no te lo digo, la sociedad mexicana es extraordinariamente machista y patriarcal. Esa fue la reacción, un grupo de mujeres muy poderosas, muy inteligentes, con mucho discurso, las que hicieron eso, las que organizaron la marcha. La toma de la televisora se presenta como algo espontáneo, sin embargo no lo fue. Algunas dirigentes ya lo habían planeado desde la noche anterior, pero fue esa mañana cuando había 20.000 mujeres con sartenes en las manos, cuando un grupo de dirigentes les dijeron, ¿les parece bien si vamos a la televisora? Estaba como a 5 kilómetros de ahí. Tomaron unos camiones, fueron hasta allá y la tomaron. Y en ese momento entonces sí hubo un movimiento de simpatía alrededor de la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas, que era la organización que en ese momento arropaba al discurso de la visibilidad de las mujeres en el movimiento. Otra organización emergente que después con el tiempo pues se disolvió, ¿no? Con el tiempo y con las pugnas. Hay que entender también que los grupos que en ese momento estábamos consensuados y que teníamos gran facilidad para llegar a acuerdos, habíamos estado con divisiones terribles apenas 6 meses antes, ¿no? Fue un momento muy armónico, pero entendámoslo, no lo fue antes y no lo fue después. Vale. Más allá del plano mediático, ¿qué eco obtuvo la insurrección de Oaxaca en el resto de México? No sé si desde dentro o desde fuera. Ya para el final del conflicto se anunciaron muchas asambleas populares, digamos, emulando la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, pero tampoco eso tuvo repercusión mayor. Digamos que en el tiempo en el que nosotros estuvimos construyendo esta ingobernabilidad en el estado de Oaxaca, tuvimos una enorme simpatía. Pero posteriormente, no solamente que la simpatía haya desaparecido, sino que además las organizaciones que participaron en esto volvieron a sus agendas, que son muy particulares, ¿no? Cada organización tiene sus objetivos, sus proyectos, sus formas de organización, sus propias pugnas. En ese sentido, pues todo aquello con lo que soñamos sobre construir nuevas formas de lucha para llegar, digamos, a una Oaxaca que todos quisiéramos, digamos, para construir nuestros deseos como sociedad, pues eso no ocurrió. Eso no ocurrió, quizá nos ganó la acción, ¿no? Porque eso es, en eso hay que decirlo, fuimos extraordinarios en cuanto a la acción directa, la movilización, la toma de espacios, la ocupación de espacios. Era como una enorme organización especializada en acciones directas, pero más allá, la construcción de acuerdos, eso se derrumbó después de la llegada de la Policía Federal. Seamos honestos. Vale, y si quieres extenderte algo más sobre, bueno, que en esa situación de ausencia, entre comillas, de los poderes, las formas que adoptó la represión, el saldo que iba dejando. Mira, lo crucial era la seguridad. Entonces, tanto el sindicato tenía algo que llamó policía magisterial, ¿cómo? que tenían garrotes. Y el honorable cuerpo de topiles, el término honorable cuerpo de topiles se retoma otra vez de los cargos comunitarios en los pueblos indígenas. son cargos honorarios que no tienen billete, pero te haces cargo de la seguridad, es una responsabilidad que tú tienes como miembro de una comunidad. Entonces había dos cuerpos de seguridad, en algún punto se emitieron bandos de gobierno, y en general lo que ocurría es que los barrios, las colonias, hicieron cargo los vecinos de la seguridad, de la limpieza, de la recolección de basura, y de hablar por primera vez. No es al gobierno el que tienes que exigirle algo, sino que tienes que salir, organizarte con tus vecinos, no tienes opción. Mucha gente que incluso no simpatizaba con nosotros, participó en organizaciones, en experiencias de organización vecinal, nadie tenía opciones, teníamos que hacerlo, teníamos que vernos las caras, dialogar y tomar decisiones. Quiero yo pensar que eso, que de ahí hubo un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje de la colectividad, como si eso fuera posible, como si las colectividades pudieran aprender algo, o como si los grandes momentos cruciales de la historia incluyeran enseñanzas, conocimientos que de algún modo sobreviven a las colectividades y aparecen ahí en generaciones posteriores. Quiero pensarlo, ¿no? Es difícil de verlo cuando ves ahora una sociedad oaxaqueña pues otra vez absolutamente metida en el tema electoral, en sus propias agendas de organizaciones y en la gestión con el gobierno, ¿no? Sí, hubo que afrontar un terrible reguero, ¿no? De secuestros, de torturas, desapariciones, asesinatos. Sí, aproximadamente unos 18 asesinatos más una cantidad no es determinable de casos de desapariciones forzadas y tortura, ¿no? La tortura fue extraordinaria, fueron cientos, quizá miles de casos. No hay un solo detenido por estos casos, no hay un solo proceso, no hubo un solo detenido por asesinatos, más que en el caso de Brad Will, el periodista norteamericano, que por cierto acaba de salir sin pruebas, porque era por supuesto un falso culpable. Y tampoco hay un solo detenido o proceso que haya llegado a algún lado del lado de nosotros. De todos los detenidos que hubo, que fueron cientos, que estuvieron en penales de alta seguridad, todos salieron libres sin pruebas, no hubo ningún cargo. No se trataba de que hubiera cargos, ¿no? No se trataba de eso, se trataba de neutralizar las dirigencias en lo que se calmaban las aguas. Y sobre investigaciones judiciales contra los asesinatos, pues hay una, obviamente hay un pacto de complicidad en las esferas políticas, ¿no? Eso no se toca. Y en ese sentido, sobre todo en Oaxaca, el poder judicial está absolutamente subordinado al poder ejecutivo. ¿Quieres una orden de aprehensión? Te la doy. ¿Quieres que detengamos a fulano? Lo detenemos. ¿Quieres que le quitemos la orden de aprehensión a fulano? Se la quitamos, ¿no? En ese sentido, pues la ley queda al gusto de gobernantes, funcionarios de altos mandos de la policía o de las direcciones de gobierno. Las organizaciones de derechos humanos de Oaxaca tienen todos los expedientes, ahí están, ¿no? Saben de los grupos porriles. Hubo una comisión de la verdad encabezada por un periodista, un sacerdote activista de derechos humanos y el gobierno del estado, en aras de llegar por lo menos a buscar en 4 o 5 casos. De todo esto, gracias a la Comisión de la Verdad, hay 2 detenidos que están en proceso. Fuera de eso, no hay nada, y a estas alturas, no creo que lo vaya a haber, ¿no? Están las cifras, las tenemos todos, los 18 asesinados, las decenas de desapariciones, desapariciones forzadas, secuestros, tortura, todo está muy bien documentado. Pero en el Poder Judicial eso se atasca, se atora, desaparece. O, en el peor de los casos, pues te sacan un falso culpable. Ya lo encontramos, aquí está, no aleguen. Y por supuesto no es. Y además es de un modo muy cínico. Agarran a un tipo de un penal y lo mueven al otro y dicen, ya tenemos al asesino. Uh-huh. Es la ley y el Poder Judicial en México es absolutamente manipulable. por el resto de los poderes, ¿no? Hay muchísima corrupción en el Poder Judicial. Está documentado tanto en tu libro, bueno, como en otros testimonios, esa autogestión de la violencia, las barricadas, los cohetes y demás. No sé si hubo alguna tentativa más seria de armarse para enfrentar la represión. No, yo creo que el gran valor de estas organizaciones es precisamente la capacidad que tienen para actuar de un modo, digamos, es la gran disyuntiva, ¿no? Pacíficos no son, pero están desarmados, ¿no? Digo, por golpes hubo todos los tipos y la sección 22 sigue en pie de lucha, digamos, ¿no? La cuestión es que en este momento, con el gobierno de izquierda, la sección 22 ha tenido básicamente, ha logrado todas sus demandas. Debe ser confuso para ellos en este punto, una vez que ya una organización sindical cuya esencia es la movilización y la protesta, ¿qué pasa cuando al final logras que la reforma educativa que querías echar para atrás, la echan para atrás y el presidente está dispuesto a cumplir tu pliego petitorio punto por punto? Creo que más que ayudar al sindicalismo magisterial, esto los está llevando a un cierto grado de confusión. También la sociedad está muy cansada de los bloqueos de los maestros, ¿no? Fueron muchísimos. Posterior al 2006, cada año eran 3 o 4 meses en los cuales el centro se paralizaba, las escuelas se detenían, los padres de familia estaban hartos, ¿no?, de que los niños pues salieran en blanco. En fin, tampoco fue muy sedoso para la sección 22 la década que siguió, ¿no? Y por otro lado, lo que ocurre en el estado de Oaxaca, al interior del estado de Oaxaca, en las comunidades, hay muchísimo conflicto. Y lo que viene ahora, y me parece que es en donde vamos a ver las nuevas formas de resistencia, es contra los grandes proyectos, las zonas económicas especiales, los proyectos mineros, hidroeléctricas, represas, ¿no? La minería principalmente, ya hay 2 o 3 casos de mantos acuíferos completamente echados a perder por las mineras. Aún hay mucho que explotar, hay muchos yacimientos mineros en Oaxaca, hay mucha selva virgen con madera que explotar, y en todas esas hay comunidades indígenas defendiendo sus territorios. Esas son las pugnas y fricciones que estamos viendo a partir de ahora, y créeme, te lo digo, se va a escalar. De eso vamos a saber muchísimo en los próximos años. Bueno, volviendo a aquellos días, a finales de agosto, mientras la ciudad se llenaba de barricadas, la APO negociaba con el gobierno federal unas negociaciones que, según dices en el libro, ponían de relieve las contradicciones entre el conflicto de los maestros y un movimiento más amplio antisistema, ¿no? Ajá. Perdón, ¿cuál es la pregunta? Era una simple reflexión, ¿no? Si puedes ahondar en esto, la contradicción entre una protesta sindical y todo el conflicto que dio lugar. Sí, vamos, tanto la sección 22 como las grandes organizaciones de masas se enfrentan a contradicciones. Por un lado, su esencia es la protesta, viven de la protesta, viven de la oposición, incluso la oposición al régimen electoral, no digamos al gobierno, sino a todo el sistema de partidos. Y por otro lado, sus gestores y sus dirigentes están en contacto permanente con los funcionarios de gobierno. Yo creo que estamos viviendo momentos en los cuales ese aparato industrial de la protesta pública está mutando, está cambiando, se está transformando, pero hay que ver hacia dónde. Han perdido muchísimo protagonismo estas organizaciones que tuvieron su punto climático justamente en el 2006. Y por otro lado, ves que las nuevas generaciones pues están creando sus nuevas formas de resistencia. Hay también nuevas causas. Estamos todavía en el movimiento antiglobalización que vimos nacer en los años 90. pero las formas de organización están cambiando. Quizá estas formas muy verticales de organizaciones de masas están perdiendo vigencia muy rápidamente. Lo que no debe perder vigencia y tenemos que cuidar todos son las asambleas, la forma de, como te digo otra vez, vernos las caras, dialogar, tomar decisiones y volver a la acción, volver a poner el cuerpo. Va a hacer falta. Todos los gobiernos estatales se están preparando con grupos antimotines, ¿no? Es muy extraño porque tenemos un presidente con un gobierno absolutamente antirrepresivo, pero las fricciones, sobre todo por estos proyectos de desarrollo económico, te digo, están al borde del estallido. Vale, por ir terminando con el conflicto en sí, esas negociaciones en ese momento no prosperaron y se dio curso a la invasión de Oaxaca, ¿no? ¿Cómo fue aquel despliegue? ¿Qué resistencia encontró? ¿Cómo viviste tú, incluso a nivel personal, aquella vuelta sangrienta a la normalidad? ¿La vuelta a la normalidad? Sí. La invasión de la Policía Federal, digamos. La policía, el problema es qué pasó a nivel nacional. La Policía Federal salió de aquí para directamente a un operativo en Michoacán, con el cual comenzó lo que nosotros llamamos la guerra del narco. Empezó justamente después del conflicto en Oaxaca y fue con la misma Policía Federal Preventiva la que arrancó este chorreadero de sangre que no termina. Ya empieza este tercer sexenio desde que empezó la carnicería, y tuvimos el mes más cruento hace un mes justamente. En eso estamos. Eso es también muy desmovilizador, ¿no? Incluso ya en Oaxaca se han normalizado las narcoejecuciones, las mafias que cobran derecho de piso a los locales comerciales, en fin, el empoderamiento de las mafias, de los cárteles, que además tienen copado a los gobiernos y por supuesto a los jueces y a las policías. Eso no ha cambiado con la llegada de este régimen. No hay una respuesta, no hay una solución a eso. Estamos empantanados en eso. En este momento es un régimen de capos el que vivimos, ¿no? No es solamente que los cárteles tengan todo el control territorial, sino que además tienen el control de la clase política. Y la clase política tiene 2 o 3 sexenios enriqueciéndose de un modo cínico y grosero. Eso es lo que nos llevó a votar en masa por la izquierda, ¿no? A votar de un modo prácticamente irracional. Estábamos dispuestos a cualquier cosa menos a que siguiera el PRI y el PAN. La gente está muy esperanzada con este gobierno, yo no, pero está esperando eso. Quiere ver que este régimen federal, que se presume de izquierda, nos lleve por un camino de izquierda, ¿no? Yo la verdad tengo mis dudas. Sí, igual por acabar por mi parte, volviendo a aquellos días de 2006 y con la perspectiva que dan los años, no sé si se puede ver Oaxaca quizá como un preludio de lo que ha pasado unos años después en varias ciudades del mundo, no sé, en la Plaza Tahrir, en Túnez, etcétera. Sí, fue un preludio. Yo no creo que haya sido inspirador, porque no tuvimos la potencia mediática internacional como para que en Europa o en Sudamérica realmente conocieran bien lo que pasó acá. De hecho, había un bloqueo mediático muy eficaz por parte de los grandes corporativos de medios nacionales. Pero fueron respuestas básicamente a lo mismo, ¿no? A los regímenes neoliberales, al descontento y a la falta de democracia real, ¿no? A la simulación democrática. Yo creo que Madrid y Wall Street en ese sentido eran eso. Y fueron experiencias en donde participaron gente muy jóvenes que ahora pues ya están en como parte del mundo productivo, ¿no? No sé, ustedes me dirán qué ocurrió o qué esperamos que ocurra con los movimientos de resistencia en Europa, Estados Unidos, Sudamérica. Fue muy esperanzador y sin embargo también se demostró que las grandes concentraciones, los espectaculares movimientos de masas que vimos posteriores al 2006, pues tampoco movieron, desplazaron, digamos, las formas de hacer las cosas de la clase política. Con lo cual no estoy diciendo que no debamos seguir por esa vía. Para mí, finalmente, la gran lección es esa. No hay de otra. Si queremos transformar la sociedad, hay que poner el cuerpo. Quizás esa es la enseñanza, ¿no? Es lo que me preguntan. ¿Qué ganó? ¿Qué se ganó con la APO? ¿Para qué fue la APO? ¿Qué beneficios hubo? Pues ninguno más que la acción por sí misma. El hecho de que hayamos salido, de que hayamos actuado, de que hayamos puesto el cuerpo y que aquí estamos, ¿no? Que la protesta es el modo, que la movilización, el estar ahí, el resistir, es el medio, ¿no? La subversión. No hay transformación social, no hay transformación política si no hay subversión. A mí me queda claro y me quedó claro gracias al 2006. Vale, pues yo igual lo dejaría aquí. No sé si quieres añadir algo, Fernando. No, está muy bien. Les agradezco mucho a ustedes su atención. Yo nada más cerraría para decirte que mi intención con el libro es tratar de contar la historia de modo que podamos reflexionar acerca de las causas, de qué nos motiva, de qué nos lleva a formas de lucha. Hay que pensar, ¿no? Creo que es un momento de sentarnos a pensar, a reflexionar qué diablos pasó y tarde o temprano volver a la acción. Vale, pues genial. Nos quedamos con esta reflexión y muchas gracias a ti. Seguimos en contacto. Bueno, pues ahí teníamos a Fernando Lobo, autor de La insurrección transmitida, el libro que, por cierto, prologa John Gibler, que aporta también un álbum de fotos al libro. Gibler estuvo en Oviedo hace un tiempo presentando su propio trabajo sobre los normalistas de Ayotzinapa. Fue el Estado, de la misma editorial que grabamos desde Radio Cuca y que está colgada. Esperando que haya sido de vuestro interés, nos despedimos hasta la próxima entrega. Un abrazo y salud. Antes que amanezca el día, quitamos este plantón. Gritaba la policía y empezó la represión. ¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? Sonó la alerta en la calle por donde entró el regimiento y atrás de la barricada se alborotó el campamento. Más tardaron en llegar que luego en salir corriendo porque la gente en la plaza ya se estaba defendiendo. Salieron. Que la paz será justa si es que quieren solución. Que se vayan los cobardes que no tienen dignidad. Que se queden los que quieren cambiar esta sociedad. Porque aquí no hay corazón que aguante más inmundicia. El pueblo exige justicia, el pueblo está en rebelión. El pueblo está en rebelión, el pueblo está en rebelión. ¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. Son de la barricada.